Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. En Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, ya que el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el tema de hoy es VIH y SIDA. A tono con este tema, los pensamientos de la semana dicen así: mejor prevenir que tener que remediar. Eso sí, mientras hay vida, hay esperanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos, llamando al 415-455-0102. El SIDA, o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, mejor conocido por sus siglas en inglés AIDS, es causado por el VIH o HIV, el virus de inmunodeficiencia humana. El VIH y el SIDA amenazan la salud y el bienestar de individuos, parejas, familias y comunidades y constituyen un problema de salud pública mundial. Nadie es inmune a ellos. El VIH infecta y afecta a personas de todas las razas, culturas, edades, niveles económicos y orientaciones sexuales. Desde que el virus se identificó hace unos 32 años, ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas. Se estima que hoy día casi 37 millones de personas están viviendo con el VIH. Afortunadamente, podemos evitar la infección con el VIH, y aunque el SIDA todavía no se puede curar, muchos podemos vivir por mucho tiempo con tratamientos y medicamentos. La atención médica es eficaz lo más temprano posible, por lo cual es crucial hacernos la prueba para saber si estamos infectados y empezar a tratarnos. Este tema me trae muchos pensamientos y sentimientos, ya que desde los años 80 he estado compartiendo a nivel personal y profesional con muchas personas infectadas o afectadas por el VIH. Algunos murieron de SIDA, otros viven vidas plenas gracias a la ciencia y al apoyo de familiares y amigos. Mas queda mucho por hacer. Aún en nuestros hogares y comunidades existe bastante ignorancia y el estigma, el rechazo, el tabú. Por eso en este programa estamos preguntándonos cómo prevenir infectarnos con el VIH, cómo detectarlo, qué hacer para mantenerlo bajo control si lo hemos contraído y dónde procurar información, detección y tratamiento. Comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes llamando al 415-455-0102. En el estudio ya nos acompaña nuestro experto consultor, quien propuso que hiciéramos precisamente este tema en estas fechas, conmemorando mañana el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bienvenido, Fernando Barreto. Sirve como coordinador de prevención de VIH y alcance para la comunidad latina en The Spar Center en San Rafael. Un placer tenerle con nosotros hoy. Buenos días, Marisol, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Maravilloso, maravilloso. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Y qué tal si empezamos definiendo? Porque quizás su colega nos acompaña luego, estará en camino. Pero usted nos puede decir en breve, ¿cómo definiría VIH y SIDA? Sí, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que se transmite por cinco fluidos básicos del cuerpo humano, ¿ok? Se transmite de una persona que porta el virus a una persona que no porta el virus a través de la sangre, a través de los fluidos sexuales como el semen o el líquido preseminal, los fluidos vaginales o todos los fluidos rectales y también a través de la leche materna. Quiero decir con eso entonces que eventualmente una madre que es seropositiva, así denominamos a las personas que viven con el virus del VIH, podría transmitir el virus a su bebé recién nacido a través de la lactancia o del pecho. Muy bien, así que se encuentran cinco fluidos del cuerpo. A ver si yo lo escuché bien. Sangre, fluido vaginal, semen y fluido pre-eyaculación del semen. El fluido preseminal. Preseminal, sí. Y la leche materna. La leche materna, los fluidos vaginales y los fluidos rectales también. Oh, y los fluidos rectales, se me quedaba ese. Y lo importante es entonces, ya de ver por dónde se encuentra, nos da una idea de cómo se puede contraer. Cómo puede una persona, como se dice, seropositiva o que ha sido infectada con el virus del VIH, transmitírselo a otra persona, sea su propio bebé o a otra persona con la que esté relacionándose. Exactamente, Marisol. De estos cinco fluidos mencionamos tres que están netamente vinculados a la vida sexual y al acto sexual. Y es precisamente la principal forma de transmisión del VIH es a través de las relaciones sexuales sin protección o las relaciones sexuales de alto riesgo, también como las podemos denominar. En este sentido, podría darse el caso de infecciones tanto en parejas heterosexuales como en parejas homosexuales. El VIH no distingue de alguna preferencia sexual ni tampoco de ningún género. Sonar la campanita para enfatizar eso, que es otro de los mitos o las creencias equivocadas que todavía algunos piensan. Absolutamente, María Sol. Cualquier ser humano que esté expuesto a cualquier intercambio de fluidos, bien sea por vía sexual o por las otras vías que vamos a conversar en breves minutos, obviamente está sujeto. El VIH no distingue de género, de raza, de condición económica, condición social, de estatus migratorio. Todos absolutamente estamos expuestos a él. Un virus, igual que cualquier virus del flu, de la gripa, que se puede darnos ahora en esta temporada si estamos expuestos y estamos en conductas de riesgo. Pero hablando de las conductas sexuales, un fluido que está bastante involucrado con la actividad sexual tiende a ser la saliva, pero ese no es uno de los que tienden a transmitir el VIH o el SIDA. Claro, Marisol. Se ha demostrado ya científicamente que la saliva, ni las lágrimas, ni el sudor, son fluidos que transmiten el VIH. ¿Qué quiero decir con esto? Que eventualmente abrazar, besar, compartir cubiertos, utensilios de cocina con una persona seropositiva, una persona que vive con VIH, no representa ningún tipo de forma de transmisión del virus. Tenemos que tener muy, muy, muy claro en eso y volver a los cinco fluidos que mencionamos antes, que son los que realmente presentan posibilidad para la transmisión del virus. Maravilloso. Así que volviendo a la transmisión, la actividad sexual es una de las principales. ¿Cuáles son los otros modos o medios por los cuales un individuo seropositivo puede transmitir el virus a alguien que no lo tenía? Uh-huh. Cuando hablamos de las relaciones sexuales, también debemos separar allí cuáles son las relaciones sexuales de alto riesgo y las relaciones sexuales de bajo riesgo. Quiero mencionar entonces como las relaciones de alto riesgo, las relaciones vaginales u anales sin protección. Y cuando hablo de protección me refiero al uso correcto del preservativo. Preservativo, condón. Condón, exactamente, ¿ok? Básicamente cuando el hombre eyacula en su pareja, puede ser una mujer u otro hombre, ¿ok? Básicamente ese semen porta o podría portar carga viral o la presencia del VIH, ¿ok? E igualmente el fluido vaginal podría, de alguna mujer que vive con VIH, ¿ok? Podría realmente pasar al cuerpo de un hombre o de otra mujer también que no porta el virus del VIH, ¿ok? El sexo oral, tenemos que hablar también de él, ¿ok? No representa mayor forma de riesgo en la transmisión del VIH. ¿Qué quiero decir con esto? La saliva, que mencionábamos hace rato, ¿ok? Posee la propiedad de matar cualquier cantidad de bacterias, virus, hongo y cualquier tipo de infección que pueda entrar por nuestra boca, incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, ¿ok? Igualmente, si algún fluido con carga viral lograse entrar al cuerpo humano a través de la boca, una vez que pasa la garganta y entra el estómago, los fluidos gástricos se encargarían de matarlo en el momento, ¿ok? hay que hacer nuevamente una excepción cuando hablamos del sexo oral, de que si existe algún tipo de herida, algún tipo de cortadura dentro de la boca que represente una puerta de entrada para el fluido, ahí habría una excepción. Uh-huh. Pero realmente son muy pocos los casos y actualmente cuando hablamos de este tema y lo que nos dicen los estudios hasta ahora es que el sexo oral no representa precisamente alguna forma riesgosa de transmisión. Maravilloso. Así que hemos estado hablando del VIH y el SIDA, ya que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, educándonos, informándonos, pasemos la voz de lo que estamos aquí repasando y aprendiendo, que no sabemos si podemos ayudar a una persona a prevenir, a detectar o a intervenir si se ha contraído el virus. Y ya nos acompaña nuestro otro experto invitado. Gracias por llegar, Juan Jiménez, investigador de salud pública con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Siempre un gusto contar con usted, Juan. Mucho gusto estar aquí, doctora Marisol. Gracias por acompañarnos. Estábamos repasando los 5 fluidos en los cuales se contienen el virus del SIDA, del VIH, y cuáles son los modos de transmisión. Estábamos empezando por el acto sexual o las actividades sexuales, pero hay otras maneras por las cuales también se puede pasar. ¿Quiere continuar? Sí, hay otras maneras cuando se pueden transmitir el VIH, y estas otras maneras son cuando las personas que se inyectan, ya sea droga o medicamento, no se recomienda compartir la jeringa. Ahora se está inyectando droga, no se recomienda compartir nada de cómo se prepara. A veces la droga para inyectársela, todo eso tiene que ser separado. Cada persona tiene que usar sus cosas de usuario en cuanto a cuando preparan su droga para inyectársela. Y eso previene que se transmita el VIH si es que alguien lo tiene. Así que sería por la vía intravenosa, si uno usa una jeringa, como una inyección, ya sea para medicina o para drogas. Exacto. Si tiene el virus del SIDA, sí, uh-huh, puede entrar al cuerpo humano. Y me doy cuenta que está enfatizando drogas o medicina, pero no está hablando de transfusión, porque antes se había mucho miedo de que no, si dono sangre me puede entrar o puedo estar pasando, uh-huh, el VIH. ¿Ya no hay que te preocuparse en términos de donaciones en este país? En este país, los bancos de sangre, donde la gente dona sangre, tienen muy bien controlado hoy en día cómo evitar que alguien que esté infectado de VIH pueda pasar la sangre a la persona que le han dado la transfusión. Puesto de que antes de cuando donar sangre, se les hacen todos los exámenes requeridos, incluyendo el de VIH. Maravilloso. Así que no sea esto un temor para evitar donar sangre o recibir sangre, que puede ser, en verdad, salva vida. Familias, hablando sobre el VIH y el SIDA, nos estamos informando, nos estamos educando. Cuenta con nosotros aquí el coordinador de alcance comunitario y prevención del VIH, Fernando Barreto, y el educador y coordinador de salud pública del condado de Marin, Juan Jiménez. Si supiera las clases de padres, le preguntamos a los padres algunas preguntas sobre el tema, a ver, una encuesta, ¿cuánto sabe nuestra comunidad sobre aquello? ¿Quieren oír algunas de las cosas que nos dijo nuestra gente? Sí, sería fantástico. Escuchemos. ¿Sabe la diferencia entre el SIDA y el VIH? Sí, el VIH es como los síntomas y el SIDA es toda la enfermedad consumiéndote. ¿Cuál es la manera en la que una persona puede contraer el virus del SIDA? ¿Si otra persona lo tiene? No usar protección en la hora de tener relaciones sexuales. Eso contiene si otra persona tiene la enfermedad. Eso depende si toma también en el mismo vaso agua, chance se pueda pasar la enfermedad. Con la leche de mamá lo puede pasar a sus hijos. Si siguen su tratamiento, no creo que se vayan a morir. Pienso que sí ha de haber alguna medicina, porque si le dan su tratamiento, si él lo sigue, sí se puede curar. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos. Estoy acompañada con dos expertos que sí responderían llamadas y se animan al 415-455-0102 en confianza en familia, anónimamente si lo prefiera. Porque vamos a hablar de eso, de la importancia, porque todavía hay estigma y tabú sobre esto, de la confidencialidad, de que las pruebas sean anónimas y de que cualquier persona que tiene esta inquietud o no está claro sobre su estatus pueda hacerse la prueba y pueda tener acceso al medicamento para prevenir o para atender los síntomas. Pero antes de llegar a eso, hablando de mamás, ¿oyeron los comentarios que dijo de nuestra gente? Leche materna, si estamos embarazados. Estaba empezando a decir Fernando Barreto las conductas de mayor riesgo o de menor riesgo. ¿Quiere continuar? Absolutamente, Marisol. Habíamos mencionado entonces que como comentó la persona en la encuesta, efectivamente la leche materna representa una forma, uno de los fluidos de transmisión del VIH de una madre que vive con el virus de VIH hacia su bebé que no lo tiene, ¿ok? Y es una forma de transmisión de altísimo riesgo. Y en ese mismo comentario estamos hablando de los adelantos que ha habido, porque usted acaba de decir una mamá con VIH o seropositiva, como dicen, pueden tener niños sin el VIH. Y eso antes se pensaba, no, si tienes VIH nunca vas a poder tener bebés porque automáticamente tu bebé va a ser infectado. ¿Eso ha cambiado, Juan Jiménez? Sí, hoy en día, bueno, en los Estados Unidos tenemos ya el conocimiento de cómo prevenir que una madre embarazada con VIH le transmita a su bebé el VIH, puesto de que pueden hacer el bebé sin tener ese virus presente y se no se recomienda amamantar al bebé, darle uh-huh. su leche materna, puesto que eso puede ser un riesgo para el bebé una vez que haya nacido. Pero puede nacer sin la infección, que es un gran descubrimiento. Fernando Absolutamente. Barreto. La ciencia actualmente lo que trata de impedir al momento de que el bebé va a nacer es que entre en contacto con la sangre, fluido que porta el VIH. Y generalmente lo que se practica son cesáreas. En estos casos se evita el parto natural, que obviamente expondría al bebé al contacto con la sangre y otros fluidos del vaginales también. Y se hace entonces una cesárea y es fantástico. Los bebés pueden nacer y conservar su estatus. Se sacan por la ventana. Ventanita, no tocan la sangre y claro, también se monitorea, se hacen chequeos, porque vamos a hablar luego también de que hay medicamentos para prevenir la infección si hemos tenido conductas arriesgadas o para curarlos, bueno, para atender los síntomas. Una de las personas comentó, ¿se puede curar o no se puede curar? De la palabra cura, ¿qué podemos decir ahorita? Fernando, Juan Jiménez. Hay medicamentos hoy en día que suprimen, o sea, básicamente... aplacan uh-huh. básicamente el virus a niveles indetectables. No quiere decir que la persona no tenga VIH, la persona todavía sigue siendo portante del VIH, pero el virus se aplaca, se controla por medio de medicamentos. A medida de que ellos también al mismo tiempo teniendo niveles indetectables, pueden también menores riesgo de pasar el virus a otra persona, que es muy importante. De ahí la importancia de saber nuestro estatus, hacer nuestra prueba y tomar lo que ocupemos para mantenernos nosotros, nuestras parejas o nuestros bebés sanos, salvos y fuertes. Aunque no se hable de cura, se habla como una condición crónica, como son muchas enfermedades, condiciones crónicas con la gente. Morimos de viejo, no necesariamente de la condición, pero tenemos que cuidarnos. A propósito de eso, es que tenemos esta novelita, a ver qué nos enseñan en esta situación. Mamás, parejas, quién tiene riesgo y qué hacer. Aquí va. Un episodio más de la familia Estrada. Hola amiga, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! Tenía que hablar con alguien de confianza en persona. Realmente no sé qué hacer. Oh, wow. Claro, entra. ¿Qué pasa? Pues, sabes, estoy embarazada y me encontraron VIH. Wow, puedo ver que esto es muy difícil. ¿Cómo es esto posible? Pues, parece que Jorge estaba infectado y no lo sabía. ¿Pero acaso Jorge es gay o bisexual? Él lo contrajo de una mujer con la que estuvo antes de conocerme. Uno no tiene que ser gay o bisexual. Él contrajo el VIH de una mujer con la que estuvo antes de conocerme. Oh, entiendo. Pues mejor saber ahora que es temprano para que en la clínica les puedan ayudar. Pues ahora hay tratamientos efectivos para ti, para Jorge, pero más importante, para tu bebé. Thank you. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Aquí estamos y recibimos sus llamadas, 415-455-0102. Mientras tanto, seguimos en esta plática que tenemos la suerte de contar con dos expertos en confianza y en nuestro idioma a aclarar nuestras dudas e inquietudes sobre el VIH y el SIDA. Fernando Barreto, de The Spar Center en San Rafael, y del Condado de Marín, el Departamento de Salud, Juan Jiménez. Así que, ¿qué nos dice de esta novelita? Porque me hizo pensar en una que vi en la conferencia de promotoras que se llama Sin Vergüenza, una telenovela que hicieron de latinos con unas situaciones similares. A veces no estamos tan bien informados. ¿Nos aclaran? ¿Nos iluminan? Empieza Fernando Barreto. Absolutamente. El punto muy importante acá, Marisol, y que queremos realmente destacar hoy en la mañana, es el de hacer un llamado a la detección de la presencia del virus o no. ¿Okay? Hacerse la prueba del VIH es fácil, es sencillo y puede ser sumamente rápido acá en el condado de Marin. Existen diferentes alternativas a través de toda la red de clínicas comunitarias, a través de Planned Parenthood, e incluso para las personas que no poseen algún tipo de seguro médico, en el Spar Center practicamos las pruebas también los martes y los jueves de 4:30 a 7 de la noche. A echar por, así que están en distintos lugares y que el costo no sea un obstáculo o el que no tenga aseguranza medical que no sea barrera. Absolutamente. En el caso del Spar Center practicamos la prueba gratis, practicamos la prueba en español, no nos preocupamos por estatus migratorio, nada de eso, y la técnica que utilizamos permite dar un resultado en 20 minutos. Wow, así que no es como era antes, que era una prueba de sangre, te llamaban en 2 semanas y uno vivía en una angustia tan terrible. Así que es, ¿y es de sangre o es con el Q-tip, con el palito? Exactamente, se puede lograr tener una muestra a través de las células presentes en alrededor de las encías y que permiten entonces practicar la prueba y en 20 minutos poder arrojar el resultado. Que ni siquiera hay que lidiar con agujas. Exactamente. En 20 minutos y gratis en lugares como The Spar Center en San Rafael. ¿Cuál es la dirección del Spar Center? Estamos en el 910 Urban Street. Es muy, muy cerca, solamente a una cuadra del terminal de autobuses de San Rafael. Sí, en el mero centro del pueblo y cerca de la comunidad del canal. Y The Spar Center es también donde está Spectrum, ¿verdad? El centro LGBT y en muchos servicios de consejería y demás de los que vamos a hablar luego. Pero las clínicas del condado de Marin también llevan mucho tiempo trabajando en esto. Juan, ¿qué dices de su parte? En las clínicas también se ofrece la prueba del VIH si la persona no puede pagar por el costo. También es gratis. Hay programas que pagan por esta prueba en el 3260 de la calle Kerner. Frente a mi pueblo. Frente a mi pueblo. Inclusive también Planned Parenthood tiene el mismo sistema y también hacen la prueba rápida, la que mencionó a Fernando. También si alguien no tiene recursos, también tienen ese sistema donde les dan FPAC, que se llama el programa que paga por muchos servicios, incluso a las mujeres les paga por hacerse varios exámenes, incluyendo VIH, el Papa Nicolau, y las clínicas de la comunidad, Marin Community Clinics, tienen también el mismo sistema que tienen que acceden, igual como la clínica de la comunidad, donde si alguien no tiene recursos, esos programas se les tienen que ofrecer. Fabuloso, así que es un privilegio, bueno, es un derecho que tenemos, es un servicio que está disponible y queremos pasar la voz. Y si no vive en el condado de Marin, donde quiera que vive en este país, hay Planned Parenthood, o agencias comunitarias, clínicas de salud pública. Aún con el nuevo gobierno, no esperemos que esto sea algo que se vaya a sacrificar. Así que informemos y aprovechemos, sin miedo o con miedo a pesar del miedo, sin pena o a pesar de la pena. Juan Jiménez. Y otra cosa más que recuerdo a nuestra gente es que los que tenemos seguro y vamos al médico, no nos confiemos de que por ir al doctor nos están ofreciendo esa prueba, tenemos que pedirla a veces y pues hay que aprovechar que tenemos seguro, hacernos la prueba y saber nuestro estatus para ver qué está pasando con nuestro sistema. Y saber nuestro estatus debe ser que tenemos saber todos que podemos decir para decírnoslo a nosotros mismos, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos. Y es una cuestión personal, pero tampoco tiene que, no es algo de de avergonzarse, es con naturalidad, es igual que sabemos tengo diabetes o no tengo diabetes, es bueno saber tengo VIH o no tengo VIH. Es una cuestión de responsabilidad con nosotros mismos, Marisol, y con nuestras parejas, ¿okay? Con nuestro entorno y con cualquier persona que básicamente se exponga a un intercambio de fluidos con nosotros, de los 5 fluidos que mencionamos, importante eso. Importantísimo saber. Familias, el tema de hoy es VIH, SIDA, recibimos sus llamadas en el 415-455-0102 y ahí es donde vamos a recibir la primera llamadita de Josué. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Josué. ¿Cómo podemos servirle? Sí, tengo una pregunta. He escuchado que el número de latinos que son contagiados con el VIH ha subido y nomás quería saber si las personas saben las cuales está y si la información es correcta. Oh, pues vamos a esos también, porque hay cosas en las que somos iguales como humanos al resto de la humanidad, pero también hay diferencias culturales o étnicas o nacionales basados en factores sociales o donde estamos. Muchas gracias por esa pregunta, a ver qué nos dicen los expertos. Y va con lo que vimos en la novelita también. ¿Quién empieza? ¿Juan Jiménez? Puedo hablar lo que tenemos aquí en el condado de Marin y los números que empezamos a captar desde el 1985. Aquí, hoy en día, en Marin County, viven 583 personas con la condición de VIH. Diagnosticado. Que se conozca. Puede ser también SIDA, no todos están nada más con VIH. Ahora, 405 personas son de raza anglosajona. 106 personas son hispanos, identificados como hispanos. 43 son afroamericanos, 13 son asiáticos, 4 son nativos americanos y 12 son de razas múltiples. Y esas cifras llegan hasta el 2014, no tenemos las cifras exactas del 2014 ahora, pero eso es lo que tenemos aquí en Marin. Y sí, exactamente lo que estaba diciendo el que está escuchando la radio. Señor Josué. Sí, ahorita creo que los latinos hemos visto que sí, entre los que se están infectando más con VIH son los latinos. ¿Y por qué creemos que es eso? Era parte de la noticia de Josué. ¿Por qué lo entendemos? Porque sí, a veces se piensa, no, VIH y SIDA, eso es solamente en África. Y no, en este país todavía está viviendo y coleando. Y en algunos grupos como los latinos, por algunas razones parece que no nos cae el 20 y todavía nos estamos arriesgando. Fernando Barreto. Marisol, hay diferentes razones que pueden explicar precisamente este incremento. Y que es un incremento de hecho alarmante, porque es dentro de la comunidad latina, pero en jóvenes menores de 30 años, precisamente estamos teniendo este mayor índice de crecimiento en la infección, ¿ok? Pero hemos notado que el deficiente cuidado en prácticas o conductas sexuales saludables es el principal mecanismo impulsor actualmente que está incrementando la tasa de contagio, ¿ok? Hablemos de eso. ¿Qué podemos hacer para eliminar o reducir esos riesgos? ¿Cómo cambiar nuestros comportamientos para evitar convertirnos en una estadística más? Porque los números, digamos, más altos, más bajos, que haya una sola persona de algo que es evitable, ya eso es algo que tenemos que darle atención. Absolutamente, Marisol. Y si hablamos que las relaciones sexuales son la principal forma de transmisión del VIH, precisamente tenemos que ser entonces más cuidadosos a la hora de tener sexo, ¿ok? Veamos el sexo como algo natural, como algo hermoso, como algo que todos hacemos, que todos practicamos, ¿ok? Y que eventualmente debemos comenzar a apoyarnos mucho más en el uso de condón, de preservativo, como una barrera que impide el intercambio de fluidos. Y cuando hablo de utilizar el condón, me refiero a utilizarlo correctamente. No se recomienda llevar el condón en la billetera, por ejemplo, ¿ok? Ya que el calor humano puede causar debilitamiento en el látex. No debemos dejar los condones dentro del carro, dentro del coche, por ejemplo. Las altas temperaturas que pueden registrarse dentro de un vehículo pueden debilitar el látex y provocar entonces que se rompa en medio del acto sexual, por ejemplo. Estoy aprendiendo algo. Así que no es ponerlo a temperaturas altas. También hay quien carga con condones por años y años y tiene fecha de expiración, ¿no? Absolutamente. Hay que revisar el empaque, revisar la fecha de vencimiento y revisar que el empaque esté en buenas condiciones. No esté roto, no hay un derrame del lubricante que generalmente viene con el preservativo, ¿ok? Y lo que generalmente nosotros proponemos a nuestros clientes es que, mira, lleven un condón cuando ellos vayan a prever que van a tener sexo. Y si no, hoy en día es bastante fácil conseguir un condón en cualquier farmacia. En farmacias y en algunas clínicas y lugares como en Planned Parenthood y las clínicas de jóvenes los dan gratis también como si fueran dulces. Es más, mejor que los dulces. Los dulces nos pueden hacer daño, esto nos pueden hacer mucho bien. ¿Dice cargar un condón o cargar varios? Varios. Hay unos rotos. Y es algo muy personal ahí, ¿ok? Otra de las recomendaciones que hacemos es la de utilización correcta de lubricantes durante el acto sexual y las penetraciones, ¿ok? Si estamos hablando que el virus se transmite por fluidos, pero para que ese fluido realmente, o el virus entre dentro del cuerpo, tiene que haber una puerta de entrada. La utilización correcta de lubricantes al momento de la penetración impide, en cierta forma, que los tejidos, tanto vaginales como anales, puedan sufrir rupturas y que faciliten entonces, o que sirvan como una puerta de entrada para el virus. Así que no es solamente para la comodidad o la sensación, sino por cuestiones de salud. Es bueno, sea hombre o mujer, sea joven o mayor, aunque tenga la lubricación natural del cuerpo humano, los lubricantes pueden suplementar, ayudar y a mantenernos sanos para que no haya ni un tajito, ni un desgarrito, y también el disfrute sea mayor. Así que ir con el sombrerito y la cremita. Exactamente. Y también utilizar un poco la creatividad, Marisol. En el caso de que vayamos a tener sexo y no estamos muy seguros de nuestras parejas o no estamos muy seguros de nuestro estatus, eso no puede ser una solución. No tenemos un condón a mano, podrían ser, o hay otras alternativas para poder tener un momento sexual de disfrute para ambas personas, ¿okay? Hablamos un poquito de eso, porque sobre todo hablando de los jóvenes, a veces dicen los jóvenes, no estoy teniendo relaciones sexuales porque solamente tengo sexo oral, porque no hay penetración vaginal o anal, y ahí también pudiera haber riesgo en cierta manera, o se puede haber, bueno, ¿quiere dar otros ejemplos? Claro, absolutamente, precisamente como conversamos hace un ratito, el sexo oral representa una forma segura de tener relaciones sexuales. Ahí podría haber una alternativa, se podría utilizar diferentes tipos de juegos o incluso la masturbación, ¿okay? Como parte de o elementos para en un momento de sexo cuando no tenemos un condón a la mano. Así que juegos, caricias, cosquillas y la masturbación, nunca, sea de hombre o de mujer, nunca va a ponernos a riesgos y puede llegar al clímax y al disfrute igual, sobre todo cuando una relación de cariño, de afecto, de amor, en los cuales nos estamos haciendo, provocando placer los unos a los otros. Y claro, estamos previniendo al esto otras infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Exacto. El tema de hoy es VIH y SIDA. Familias, informémonos, eduquémonos. Juan Jiménez, de la Clínica de Salud del Condado de Marin, y Fernando Barreto, de DISPAR Center en San Rafael, reciben sus llamadas. Esperemos que eso le haya servido, señor Josué, porque es hora ahorita de este anuncio de servicio público. Precisamente este es del punto de vista masculino. Escuchemos. ¿Qué onda? ¿Cómo está la familia? Bien, ahorita voy a verlos. Hace 2 semanas que no los veo. Andaba en otra de tus conquistas, seguramente. Te conozco. Andaba en otro pueblo trabajando en la cosecha. Yo trabajo duro, compadre. ¿No puedo darme un gustito? Ay, compadre. Oye, ¿ya te hiciste la prueba? ¿Prueba? La prueba del SIDA, no te hagas. Yo ya me la hice, y eso que no ando de Don Juan por ahí, ¿eh? Ay, es que... Es que nada. ¿Y si sale positivo? Pues lo sabes de una vez, y hay tratamiento. ¿Y qué van a decir? La prueba es confidencial. Y además, ¿qué importa lo que piense la gente? Lo que importa es que tú sabes la realidad de tu vida, de tu salud. Saber es mejor. Hazte la prueba llamando al 415-457-2002. Es el 415-457-2002. Es gratis, rápida y muy simple. Te dan los resultados en 20 minutos y no les importa si tienes papeles o no. Importante saberlo, y ese es el número en el Condado de Marin, en las clínicas de salud, y en DISPAR Center en Irving Street en San Rafael. El número es 910. ¿El número de teléfono? Uh-huh. Es el 415. No lo recuerdo, pero te lo voy a decir en 2 minutos. ¿Cómo no? Pero es Irving, número 900, es cerca del terminal de autobuses. Estaba sonriendo escuchando ese anuncio de servicio público. Juan, ¿qué les recordó? Ah, me recordó de que, en primer lugar, bueno, sí, hacerse la prueba es uno de los primeros pasos para saber qué está pasando con uno. Otra es, pues, perder el miedo, porque creo que nuestra comunidad tiene mucho miedo en saber a veces que está enferma. Pero sabemos que con el VIH ahora hay muchos medicamentos donde uno puede mantener su salud igual como si no lo tuviera el VIH. Pues empecemos a hablar de los medicamentos. PrEP, PEP y todas las cócteles que se usan para el virus de quien ya se haya infectado. ¿Quién empieza con esa lección? Precisamente acabas de mencionar las palabras claves, Marisol. Desde hace unos 4 años, la FDA autorizó un tratamiento preventivo para el VIH, ¿okay? En inglés se denomina PrEP, es la profilaxis preexposición, más o menos la abreviación, y es una píldora diaria que cualquier persona puede tomar, que impide en un 99% el contagio del VIH. Se habla de 99% porque dentro de los estudios que se han hecho y toda la experiencia, solamente han habido un par de casos donde algunos pacientes han desarrollado resistencia a esta droga. Los números son alentadores, son muy sabrosos, y se ha visto que no ha habido nuevas infecciones detectadas dentro de la población que está en PrEP y está cumpliendo, obviamente, la toma diaria de la pastilla de acuerdo a como lo sugieren los médicos. Así que las personas que, digamos, están en relaciones magnéticas, como decimos, uno es positivo y el otro es negativo, pueden tener actividad sexual con esta medicina sin necesariamente usar todo el tiempo el condón y el preservativo. Absolutamente, Marisol. Es precisamente uno de los sectores en el cual está diseñado principalmente este tratamiento, a pesar que está disponible para cualquier persona que sienta que el PrEP le va a dar una mejor calidad de vida y mayor seguridad y lo va a proteger. Es una pastilla también diseñada para usuarios de drogas intravenosas, ¿ok? Presente por el tema de las jeringas y cómo eventualmente pueden llegar a compartir esas jeringas. E igualmente una pastilla diseñada para hombres que tienen sexo con hombres. ¿Por qué hombres que tienen sexo con hombres? Porque básicamente son las mucosas en el ano las que como tejido representan mayor fragilidad al momento de una penetración y podría entenderse como una de las formas de más fácil transmisión del VIH. Maravilloso. Qué bueno que estamos educándonos, porque por ejemplo cuando hablo de las personas que usan drogas intravenosas tomando esta medicina, sabemos aquí no juzgamos, al contrario, nos damos cuenta que las adicciones son enfermedades y no es fácil dejar ciertas sustancias que el cuerpo las está necesitando mientras esté usando drogas intravenosas y no tenga quizás la confianza o el acceso a las jeringas frescas o nuevas todo el tiempo. Si se está tomando esta medicina, por ejemplo, por lo menos está previniendo que contraiga el HIV, VIH. Absolutamente. Este es el PrEP. Y con el PrEP existen diferentes programas también. La mayoría de los seguros cubren el PrEP. Es un tratamiento que pudiera representar un costo importante. Que, sin embargo, existen otro tipo de programas para permitir a personas que no tienen seguro médico tener acceso a este tratamiento. Perfecto. Y lo que quiero resaltar con esto es que el PrEP es accesible para cualquier persona que vive en Estados Unidos. No es solamente las personas con dinero o con aseguranzas o demás. Y porque en verdad, volvamos a lo mismo, VIH es un asunto de salud pública. Es para beneficios del país, de la nación, de la humanidad completa, que nos mantengamos sanos y fuertes, así que aprovechémoslo. Y ya que mencionó hombres teniendo sexo con hombres, aclaramos de que no importa si la relación sea heterosexual o bisexual, puede haber el contagio, puede haber el riesgo. También sabemos que en lugares como, digamos, hasta las prisiones, hay bastante sexo de hombres con hombres, aún de personas que no se identifican como gay, pero el virus no discrimina y se están poniendo a riesgo. ¿Está accesible el PrEP en lugares como ese que sepamos, o eso es algo que tenemos que reformar? Juan Jiménez. En la cárcel todavía no está accesible, puesto de que, pero en algunas cárceles sí dan, distribuyen condones. Okay. So, por lo menos tienen algo para protegerse. Aquí en Marín todavía no tenemos ese acceso, puesto que yo trabajo un poco con las cárceles. Pero también quiero añadir a lo que estaba hablando Fernando en cuanto a el acceso de PrEP. En las clínicas del Marín, del condado, tenemos ese acceso. Ahí puede uno acceder el PEP o PrEP, igual como Planned Parenthood, también tienen excelente ahí este... Y quiere aclarar la diferencia entonces entre PrEP y PEP, y tenemos una llamadita esperando. No se nos vaya, Esperanza, que la recibimos enseguida. Pero si el PrEP era para prevenir, ¿el PEP es? Cuando uno está teniendo cuidado y se da cuenta el próximo día que tuvo se expuso al VIH con alguien que tenga VIH, tiene 72 horas para ir a algún lugar y le den un medicamento, que son también las drogas que se dan para prevenir el VIH, es PrEP, por 28 días. Así que el PrEP se toma regularmente. En caso de el PEP, es como la pastilla de la noche, de la mañana antes. Noche loca, como dicen, dice, ay, ahora por si acaso se me chispoteó, cometí tuve este riesgo, el PEP puede... Alto a la acción. Si hubo contagio, ¿se puede prevenir la infección? Fernando Barreto. Absolutamente, absolutamente. Siempre ¿y también está accesible? Sí, se ha detectado la situación de riesgo. Y fíjate que no solamente puede ser por un tema de una razón sexual de riesgo. Puede ser por otro tipo de accidentes. Por ejemplo... una fiesta donde la gente se hizo tatuajes comunales compartiendo una jeringa, por ejemplo, ¿ok? Detectas, porque sabemos hablar de VIH, sabemos hablar de SIDA, ¿ok? O hasta un accidente automovilístico de varias personas están sangrando con heridas abiertas. Que hay intercambios de fluido. Tienes toda la razón allí, Inversol. Pero tenemos entonces 72 horas para acudir a nuestro médico, exponerle la situación y que poder entonces iniciar el tratamiento. Generalmente dura un mes y logra entonces conservar nuestro estatus negativo en el caso que haya ocurrido un accidente. Así que la idea es, si ya se infectó y ha desarrollado síntomas de infección y de SIDA, hay tratamientos para convertirlo en una condición crónica y puede vivir una vida plena. Pero aún para prevenir el desarrollar los síntomas, el PrEP y el PEP son opciones que podemos tener. Vaya a su clínica comunitaria y oriéntese. Y ahora tomamos la llamadita de Esperanza, que lleva un rato esperando. Con mucha esperanza recibimos a Esperanza. ¿Cómo podemos servirle? Sí, hola, buenos días, doctora. Buenos días. Yo tenía una pregunta, que cuando uno, ellas ya le dijeron que tiene el VIH, ¿cuánto tiempo aguanta de vida una persona? Ay, pues fíjese, vamos a hablar otra vez un poquito de esto, porque afortunadamente el diagnóstico de infección de VIH o aún de SIDA no es una sentencia de muerte, como todavía piensan algunos, o era antes al principio. Ya llevamos más de 30 años comprendiendo esta condición y tenemos mejores noticias. Que le digan los expertos. Ah, qué bueno. Sí, so, hoy en día, básicamente, a una persona que le damos un diagnóstico de VIH, inmediatamente los conectamos con un especialista que sabe manejar los casos de VIH. Se les hacen análisis de sangre, más para ver cómo está el sistema inmunológico. Y de ahí entonces se le recomienda el tratamiento que va a recibir la persona para que aplaque el virus y viva una vida saludable, si la persona quiere, porque también tiene que poner un poco de su parte la persona. Exacto, la disciplina de tomar la medicina y de seguirse cuidando, pero entonces depende, y de otra razón más para hacerse la prueba pronto, para empezar a tomar medicina pronto, si tiene la condición antes de que el cuerpo se debilite. Y no solamente eso, Marisol, sino que el panorama es sumamente alentador en el sentido como que las medicinas garantizan una muy buena y larga calidad de vida para pacientes que viven con VIH, pero por otra parte, las autoridades del estado de California proporcionan este tratamiento antirretroviral de forma gratuita para cualquier persona que arroje un resultado positivo en una detección. Tú mencionabas en un principio el tema de la confidencialidad al momento de hacerse la prueba de VIH. Son pruebas confidenciales, no son pruebas anónimas. Y son pruebas confidenciales en las cuales generalmente se le solicita al paciente su nombre y su número de teléfono. ¿Por qué? Porque en el caso de que el resultado sea positivo, todas las agencias que tienen responsabilidad de practicar las pruebas de detección del VIH, ¿okay? Tienen también la responsabilidad de otorgar a cada uno de los pacientes las herramientas y el acceso al tratamiento de la forma más rápida y más efectiva, más conveniente para el paciente. Y eso es lo que hemos aprendido en salud pública con otras condiciones, para evitar la diseminación y para que esa persona y aquellos con los que tenga contacto no se enfermen. Qué bueno que trajo esa pregunta y pase la voz, señor Esperanza, que así es que podemos aclarar muchas creencias equivocadas. Es más, la voy a dejar al aire si quiere escuchar estos consejitos, se los dedicamos a ustedes, pero van para todos. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Cuando de VIH y SIDA se trata. Al tener sexo vaginal, anal y oral, utilice preservativo o condón de látex correcta y consistentemente, y evite que los líquidos corporales entren en contacto con la vagina, el ano o la boca. Nunca use jeringas usadas. Hágase la prueba del VIH y comunique sus resultados a sus parejas sexuales. Si ha contraído el VIH, siga su plan de tratamiento tal como le indicó su médico. Infórmese mediante fuentes fiables para prevenir, detectar y tratar el VIH y otras infecciones serias. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Hoy dedicamos el programa al tema del VIH y el SIDA. Mañana, 1 de diciembre, es el Día Mundial contra la lucha contra el SIDA, el AIDS. Y aquí nuestros expertos van a corregir si hay algo de lo que dije en esos consejos que podemos actualizar o aclarar. Porque, por ejemplo, ya dijimos que la boca no es problema, el sexo oral no es peligroso. No es peligroso siempre y cuando en la boca no exista algún tipo de ruptura, algún tipo de herida o algo por el estilo, una encía sangrando podría representar una puerta de entrada para el virus. Pero son raras realmente las ocasiones en que eso ocurre y por tanto no se considera el sexo oral una práctica sexual de alto riesgo. Maravilloso. Así que hablemos un poquito de los servicios que agencias como Dispar Center y Salud Pública del Condado de Marin ofrecen. Y usted, según su domicilio, ve que cosas comparables hay en otros lugares. Porque hay recursos y si no los aprovechamos, quitan los fondos y cierran los programas. Así que, cuéntenos. ¿Empieza Fernando Barreto? Claro que sí. En el Sport Center prestamos los servicios de prevención con nuestros test que ofrecemos martes y jueves de 4:30 a 7 de la noche. Test en español, rápidos y gratuitos. ¿Okay? Igualmente ofrecemos una cantidad de programas educativos en el cual vamos a las escuelas, universidades, o podemos ir a cualquier grupo en el cual nosotros se nos pide que podemos estar allá, podemos hacer esto en español o en inglés. Igualmente prestamos una cantidad de servicios de apoyo en temas LGBT, lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros o queer, en apoyo psicológico y apoyo financiero, apoyo alimenticio, igualmente para personas que viven con el virus del VIH. Okay. Y estamos ubicados, como tú lo dijiste, en el centro de San Rafael. Cualquier persona puede tener acceso a nuestros servicios. Y es lindo ver cómo agencias sin fines lucrativos como Dispar Center están colaborando con el de servicios públicos del condado, que son los que vienen más de parte del gobierno. Juan Jiménez. Y pues las clínicas del condado de Marin pues ofrecen, si ya una persona es diagnosticada con VIH, un especialista para que sean vistas inmediatamente. También ofrecemos la prueba de VIH. Ahí tiene que hacer una cita. Para hacer una cita puede llamar al 415-473-4400. Cualquier persona que esté infectada con VIH puede acceder a muchos servicios por parte de las clínicas del condado. Transporte, vivienda. En conjunto con el Spar Center trabajamos juntos para ver que si hay algo que la persona necesita en el momento para que se le facilite esa mejor. Es la idea. Estar pasando por un tiempo muy incómodo y emocional, tal vez hay consejeros en español, en inglés, para que la gente siga adelante y... Exacto, y seguir adelante, de eso se trata. Conoce a personas amables y amistosas, uh-huh, como usted, en su lengua, en confianza. Usted lleva ya bastante tiempo, Juan. Ya llevo 15 años trabajando para el condado. Mire para allá. Y también quiero mencionar, para hacerse la prueba, continuar, y si alguien quiere ir a Planned Parenthood, ahí también se hace, es por medio de citas, son accesibles, tienen clínicas en la noche, los miércoles y durante el día. Para hacer una cita para Planned Parenthood, poder llamar al 415-459-4907. Y pues las clínicas de la comunidad también, pues uno no nada más se preocupa por el VIH, también hay muchas cosas que tiene que preocuparse. Para hacer una cita con ellos, puede llamar al 415-448-4907. 1500. Maravilloso, muy bien. Y ya que está dando números y tenemos los lápices o los lapiceros o los teléfonos listos para apuntar teléfonos, aprovechemos para los eventos del calendario comunitario. ¿Qué hacer en estos días por nuestra salud y bienestar? Tome nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Foro comunitario sobre servicios de salud mental este lunes de 10 a 12 en el Centro Comunitario Picowit de San Rafael. ¿Tienes mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos todos a grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Aquí estoy muy bien acompañada, y ya que estamos hablando de eventos y mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿qué está pasando localmente? Fernando Barreto, de Spar Center. Para mañana tenemos actividades programadas en el Spar Center, como centro de todas las actividades que van a haber en el condado. Las invitaciones a las 5 de la tarde en el Spar Center, 910 Urban Street, donde habrá una vigilia, habrá una conversación y una jornada de sensibilización realmente sobre el tema del VIH. Por una parte, conmemorando a todas las personas que se han ido precisamente por el SIDA, y por haciendo un llamado también hacia la prevención y la utilización correcta o el desarrollo correcto de una vida sexual saludable, al no compartir agujas y jeringas, ¿ok? Y al eventualmente poder comenzar a intentar tener acceso a nuevos tratamientos preventivos, como es el caso del PrEP. Y vamos a tener nosotros en el Spar Center para el 8 de diciembre a las 7 de la noche una conversación muy informal precisamente sobre PrEP, ¿okay? En el cual le daremos el jueves que viene orientación a todas las personas que quieran ir. Va a ser un evento en español y en inglés, sobre qué es el PrEP, ventajas, desventajas, cómo acceder al PrEP, en fin, darle toda la información posible a nuestros clientes para que puedan tomar una decisión. Y en un ambiente ajeno, esas pláticas puede ir cualquiera, aun si uno no es paciente ahorita de la clínica o no está yendo para las pruebas en ese momento. Absolutamente. Porque a veces nos toca a veces como tomar confianza. Y aprovechando que más está haciendo localmente, ¿sabe que en San Francisco las personas que tienen VIH y ya tienen 50 años o más pueden participar en este estudio? Le dan $25 y hasta almuerzo. Para más información, 415-241-6777. 7703. Este va a ser un grupo de enfoque que está haciendo a cría, porque lo lindo es que como ahora es una condición que nos morimos de viejos, aún infectados, quieren aprender qué está necesitando. Antes las personas decían, no, si me muero en mis 20, ¿no? Ahora decimos, no, si me muero en los 80, ¿cómo van a ser mis 70, mis 80 y mis 90 con esta condición? Así que aproveche, gente. Y hablando de aprovechar, tenemos la juventud de la casi doctora Lucerito Ruiz como productora. ¿Qué nos dice sobre el tema de hoy? Sí, el estigma hacia las personas con el VIH les puede impedir lidiar con la enfermedad y que causa aún más síntomas depresivos y de ansiedad encima de los síntomas físicos, que siguen siendo quizás problemas cognitivos, síntomas parecidos a la gripe, que es fiebre, malestar de la garganta, falta de energía. Y también lo sorprendente es que algunas veces los síntomas no aparecen hasta 10 años después de la transmisión del VIH. No hay droga para prevenir, pero todos tenemos esa responsabilidad de hacernos la prueba, porque es la única manera para poder detectar. Y sí hay tratamiento disponible. Cuando tengan la oportunidad, háganse el examen, el chequeo. Muy bien. Así que no, sí hay medicina para prevenir. Lo que no hay es cura todavía. Pero sí, prevenir, PrEP, PEP, y claro, el preservativo, el lubricante, y claro, los tratamientos si ya lo hemos infectado. Y estamos casi despidiéndonos. ¿Qué si nos ha quedado sin decir o queremos repetir para enfatizar? Juan Jiménez. Nada más recordar de que estas nuevas herramientas, que es el PEP, PrEP, y no nada más eso, cuando una persona tiene el VIH y llega a niveles indetectables, también ya no puede pasar el virus muy fácilmente. La combinación de estos dos es básicamente ya casi la cura. De que las personas que no se van a infectar y que no se están infectando. En San Francisco sabemos que ya hemos llegado a números muy bajos donde mucha gente ha entrado a este programa de PrEP que se están manteniendo negativos. Sí, que es esperanzador, pero no nos dormamos en los laureles, informémonos, sobre todo a nuestros jóvenes, que a veces la juventud, como todos, hemos sido arriesgados y a veces no pensamos en el momento dado, así que cómo usar la cabeza y ponernos el gorrito en la cabeza para por lo menos evitar la transmisión. ¿Cómo se va despidiendo Fernando Barreto? Ante todo, quiero agradecerte muchísimo, Marisol, por habernos invitado y habernos permitido participar en tu programa. Nuestro programa, suyo también. Igualmente, el llamado va con todo, absolutamente toda la población latina en el condado de Marin, a que se acerque a cada una de las agencias de salud pública, agencias privadas o agencias públicas, ¿okay? Para que se hagan la prueba y conozcan su estatus, para que tengan información de cómo tener una vida sexual más saludable, más responsable, y puedan tener información sobre nuevos tratamientos y nuevas formas, ¿okay? Para prevenir el VIH. Prepararnos, precauciones, no preocupaciones. Cerrando el programa de hoy, recordemos, a todos nos corresponde cuidarnos, sea para prevenir contraer el SIDA, para detectar el virus del VIH por si acaso lo contrajimos, o para controlarlo si ya se coló en nuestro cuerpo. Tratemos estos asuntos con naturalidad, seriedad y responsabilidad. Evitemos sermonear, juzgar, criticar, juzgar, humillar y avergonzar. La información es poder. Eduquémonos. Hablemos y actuemos con pena o sin pena, pues vale la pena. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, a vernos en Despierta Área de la Bahía los lunes a las 6 por Univisión 14 y a leer nuestras columnas en La Voz y en Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Chloe, nuestra mascota sana y salva, a Lucerito Ruiz por la producción, a Saúl Godúnez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental y al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, y a nuestros colegas, la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gratitud sincera a nuestros panelistas, invitados, expertos. Gracias por la idea y por la solidaridad. Fernando Barreto, de The Spar Center. Juan Jiménez, de Salud Pública del Condado de Marin. Gracias por su tiempo, conocimiento y ejemplos. Y a ustedes, familias, un saludo sano, sonriente. Estimados radioescuchas, quienes hacen su parte para que nuestra gente siga sana, salva, saludante y sonriente. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en Cuerpo Comunidad, Comunidad, cuando hablaremos sobre cómo mantenernos sanos y salvos en la carretera. Adelante, familia. Sabiendo, sanamos. Y ¡sí se puede! ¡Sí se puede!